Os voy a relatar un caso poco convencional de un oscuro lugar en el lugar más oscuro que jamás supimos ni siquiera imaginar. Solamente escuchar algunos argumentos. Una figura sin nombre, una calle sin final, una ciudad que nadie conoce, donde nunca quisieses estar. Nunca sabrás lo que en realidad se esconde, y el silencio es total. No ha cambiado demasiado. No existen testimonios para deleitarnos. No vimos a casi nadie y es extraño. Y es casualidad, qué casualidad. Es casualidad, qué casualidad. Que nadie se haya percatado aún. Y eso es algo poco habitual. Eso es algo poco habitual. Antes de que puedas entrar al sitio donde encontraréis refugio y algo para tomar, una charla breve sobre el mal del mundo, no os responderán. Si la pregunta es, ¿dónde está todo el mundo? Dime dónde está todo el mundo. Dime dónde está todo el mundo. Dime dónde está todo el mundo. Nadie responderá, solo se escuchará un susurro. No encontraréis un sitio mejor en toda la ciudad. ¿O queréis estar eternamente perdido? ¿Cómo pudiste comprobar? Este no es un buen lugar. Y tú nunca sabrás lo que en realidad se esconde, y el silencio no es real, pero te hace dudar. Pero te hace dudar, pero te hace dudar. No ha cambiado demasiado. No existen testimonios para deleitarnos. No vimos a casi nadie y es extraño. El tiempo en este lugar se habrá olvidado. El tiempo que un buen día marchó hacia otro lado. Ni en el último lugar de los recuerdos logrará alguien mencionarlo. En el último lugar de los recuerdos lograré alguien mencionarlo.